Diógenes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos de nuevo a Diógenes Digital. Lo que os traemos hoy es la grabación del directo del Cañas y Podcast de 2024 que se celebró el 28 de septiembre aquí en Alcobendas. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes, al propio local por habernos dejado el espacio y también a todos vosotros que nos escucháis, sobre todo a vosotros. Os tengo que pedir un poquito de comprensión y de perdón, puesto que es un audio del directo y aunque hemos intentado arreglarlo, no va a ser todo lo bueno que debería. Entonces, sin más, os dejamos con el directo. Primero hay una pequeña introducción a cargo de Jan Bedel. Y luego ya empezamos el programita. En las notas del programa o en el feed del audio dejaremos también el enlace a los vídeos que pusimos. Así que sin más, aquí os dejamos con el directo. ¡Hasta luego! Grabando. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es para nosotros un grandísimo placer que estéis aquí hoy en este Cañas y Podcast, primer evento que organizo yo, lo cual pues, tiene sus complicaciones. Perdonad todos los fallos, posibles y seguros retrasos que tendrá la jornada, pero bueno, espero y deseo que lo paséis bien, que es lo importante en estos eventos. Lo primero, también dar las gracias a los coorganizadores, porque no organizo yo solo. También está el señor Borrachuzo aquí. Muchas gracias, querido Borrachuzo. Y la ayuda inestimable de mi querida Elena Gel, del podcast Mujeres con Historia, que bueno, nos has ayudado mucho. Muchas gracias, Elena, de verdad. Bueno, vamos a ver. Lo primero y lo principal. Antes de empezar, dos minutitos de... Ya sabéis que los podcasts nos enrollamos mucho. De historia previa, ¿vale? Porque este evento surgió y nació un poco por la necesidad que teníamos el podcasting independiente y amateur de también tener nuestros propios eventos. Es decir, bueno, pues es verdad que últimamente pues tenemos muchísimos eventos profesionales, ¿eh? Están los Podcast Days, está Prosodia, está Estación Podcast y muchos más. Y nosotros, los amateurs, los independientes, decimos, oye, pues ¿por qué no recuperar esa vieja, digamos, costumbre que teníamos de juntarnos primero a tomar cerveza y a disfrutar de nuestro hobby? Y en segundo caso, si al lugar, pues bueno, pues a organizar aquí un saraíto a comer juntos y a compartir mesa y mantel. Entonces, siguiendo la estela de Borrachuzo and Friends, ¿no? Aquí los tenemos, a Diógenes, que no es la primera vez que organizan eventos y además no es la primera vez que lo organizan aquí. Exactamente. Efectivamente, pues tuvimos a bien decir, oye, ¿por qué no organizamos un evento? Esto lo veníamos barruntando desde hace tiempo. Y en el grupo de Telegram, los grupos que estamos nosotros por ahí, pues lo estuvimos comentando. Y el bueno de Chus, que está aquí, del podcast Manchapod, muchas gracias, un saludo para el gran Chus. Ven aquí, Chus. Pues tuvo a bien organizar pues un evento hace no mucho, ¿verdad, Chus? ¿Cómo era el evento este? Este era... yo tenía la misma idea, dije, si hay que quedar, hay que quedar. Pero si dice quedamos, nunca llega el momento. Dije, vamos a organizar uno que es Pod Aquí Estamos. Y por aquí estuvimos varios, de los que estáis aquí también, que vinimos, fuimos a comer a Barcelona un día juntos y a ponernos cara, que no teníamos cara, más que los huesos de los pómulos ahí. Correcto. Entonces, bueno, pues aquí Chus nos va a pasar el testigo, ¿verdad?, de los eventos, porque la idea un poco es hacer eventos no profesionales, amateurs, independientes, de, pues un poco nuestro círculo, por toda España. Entonces, pues arrancó Chus en Barcelona, ahí está, con la Subcalpode, mi querido Roberto que está ahí, está el Cañas y Podcast, y habrá otros. Así que a ver si Euskalpod continúa la senda. Entonces, bueno, pues nada, simplemente gracias por pasarnos el testigo, querido Chus. Hago acto de entrega al siguiente evento, que es Cañas y Podcast, y espero que lo cuides bien y se lo pases a los siguientes organizadores. Muchas gracias. Este simbólico micrófono. Ese micrófono retro, que va a ser el testigo en el que el borrachuzo, gel, un servidor y los que estamos aquí detrás del Cañas y Podcast pasaremos en su momento a quien organice otros eventitos de estos para conocernos, para tomar cervezas y tal. Como esto es audio, espero que la gente esté escuchando esto y no lo va a ver, indico que esto es un micrófono vintage, un poco así, que con este se empezó a grabar Caucasi Clanita y la agenda Fulner. Y aquí te dejo una etiquetita para que vais anotando el testigo de los que van pasando. Aquí ya está puesta la fecha. Bueno, espero llenar esto de eventos de aquí en el futuro. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias, Chus. Bueno, vamos a darle caña, ¿vale? Y vamos a empezar con unos grandes, que lleváis un poco de tiempo sin grabar, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí tenemos a el directo de Diógenes Digital. Un fuerte aplauso. He visto la diapositiva y digo, bueno, la vamos a liar aquí, ¿no? Ahí está. Aquí. Sí. Nada, es un segundito. Ya se ha visto la parrilla, ¿no? ¿Se ha visto la parrilla? Sí. Diógenes Digital, luego llega Barbedel, luego comemos, luego por la tarde el crossover de Kiosco Chispas y puede ser una charla más y cerramos con Istocas, ¿vale? Y luego los premios, el premio al mejor podcast de público de Asespot. Vale, así lo dejo. Ni siquiera lo voy a poner. Ponle. Sí. Pues buenos días, bienvenidos aquí al Cañas y Podcast 2024. Nosotros somos Diógenes Digital. Vamos a intentar hacerlo rápido, directo y al pie. Presentamos, yo soy Israel, borrachuzo en Twitter. Aquí a mi derecha tenemos a Carlos, a John Down. Siguiente, Java. Y después, Sergio, micropaquito en Twitter. Yo no es por llevar la contraria a Julián, que también me encanta, pero hemos venido a reventarle el evento. Y no es con el Churros y Podcast de Reta, sino que nosotros venimos aquí a monetizar. Lo sentimos, venimos a monetizar. Queremos, ahora que todavía no habéis pedido muchas cervezas, tenéis los bolsillos llenos, vamos a hablar de publicidad. Entonces hemos hablado aquí con unos partners y solo por vernos ya nos llenamos los bolsillos. Y luego, si compráis ya, la hostia. Así que... Pues, no, todo para mí. Empezamos. Bueno, pues que es un poco la idea, era que se empieza a acoplar y... Perfecto, ya parece que no. Es tu voz, es mi voz. Ahora entendéis por qué necesitamos monetizar. Claro, o sea, si no esto... Por eso dejamos de grabar, porque es imposible. Vale, vamos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros aquí un poco al principio? Luego tenemos fiesta sorpresa, amenizado con nuestro amigo Java, ya veremos a ver de qué se trata. Sí, no lo sabemos ni nosotros. Nuestra idea era ver un poco, irnos a lo viejuno, a ver si nos acordamos todos un poquito de nuestra Te digo que por el rango de edad estamos todos bien. Creo que entenderemos todos lo que vamos a hacer. Esta gente sabía lo que es el UHF, ¿no? De hecho, no te has dado cuenta que hay una bolsa de bolis big. Entonces, bueno, vamos directamente. Videojuegos y televisión, ¿vale? Tenemos algunos anuncios. Vamos a ver qué tal se escucha. Prepárate. Porque ahora el futuro está en tus manos. Juégatelo todo. Con un precio alucinante. El cerebro de la bestia. Super Nintendo. Bueno, ahí tenemos el primero, ¿eh? Super Nintendo, que nos ha perdido los 16.000, ¿eh? Y sobre todo de esas 19.000 pesetas, ¿eh? No. Ya, solo le faltaba la música a terminar con un ¡puja! Yo ya soy tan moderno que he tenido que ir a Google, tuve que traducir 20.000 pesetas porque no me salían las cuentas, soy muy malo en matemáticas. 120 euros. Ha salido el anuncio de la PS5 esta semana, de la PS5 Pro. Sí. Van a ser 800 pavos. Y no viene completa. Has hecho con la soma de inflación. Me alegra que me hagáis esa pregunta, que no sabía que estuvieseis tan atentos. Sí, tenemos mucho asco. Se lo pregunté a ChatGPT. Bueno, todos sabemos que puede ser que sea mentira porque no acierta ni una. Pero bueno, le dije: ¿cuántos son 120 euros de 1992, que más o menos de la Super Nintendo, en 2024? Y me dijo: ¿tú sabes que cuando estaba la Super Nintendo solo había pesetas, no había euros? Y dije: ¡gilipollas! Veo que está atento ChatGPT. Me dijo: ¿pero de España? Digo, sí, de España. Y me dijo que son 262 euros de la de actualmente, me parece. Pero no está mal, porque si la Nintendo Switch Mini ahora... Ah, sí, son 200. Son 200 euros. Pero va a salir la 2. La Switch normal ahora mismo está a 280. Sí. O sea, es decir, que Nintendo se ajusta más o menos. Claro, muy claro, ¿verdad? Que está bien. Venga, vamos con el siguiente. ¡Juntos de nuevo, canal pirata SEGA! ¿No te entiendes con tu pareja? ¿Su presencia es insoportable? ¿No tenéis nada en común? Bueno, algunas cosas. SEGA Mega Drive, los 16 bits más rompedores que existen. Podéis jugar dos. Mega Drive de SEGA. Canal pirata SEGA. Está bueno, tomar y nos compramos una. ¿Otra? Si os dais cuenta, este anuncio ahora mismo estaría prohibido en todos los países, cadenas y demás... Y más emisoras. Bueno, le he puesto este anuncio básicamente porque le mira las tetas. Bien. Sí, sí. Y si es diferente digital, tenemos que decir tetas. Hay que decir sí, tetas. Siempre. Hay que decir tetas. No hay episodio sin teta. Efectivamente. Aparte, está muy bien elegido porque abre la polémica del Aladdin. Cabrón. Que yo cuando lo vi digo, ¿cuál es el bueno? ¿El de Mega Drive o el de Super? Podemos ir cortando el micro con uno. Sí, cortar. Y además, solo teníamos una hora, tío. Ya. Ya. Esto estamos jodidos. Bueno, es de la peli de Will Smith, yo creo, es ese, ¿no? ¿Cuántos suspiros se oye, eh? Bueno, de aquí hay varias cosas. 9.300 pelas. Estos son 60 pavos. Sí. Vamos, que hoy os vais a gastar más. Oye, pues una Nintendo de segunda mano vale 60 euros ahora, ¿eh? Y bastante más. Y más, bastante más. Bueno, yo las he visto de 60 pavos en Wallapop, que se me ha roto una de las mías. Una de las 12 o 13 que tengo. Claro. No sé muy bien qué dice, juega mogollón, pega la Nintendo. Sí, pega mogollón, pega la Nintendo. Pega mogollón, pega la Nintendo, ¿no? Sí, sí, mejor. Sí, por el cable luego lo tenías que pegar, porque se te doblaba. Lo tradujo con inteligencia artificial y no sabían, eran incapaces, no sabían ni qué. Y bueno, de aquí lo único. Ay, se me ha pasado. Pero bueno. No os voy a torturar ni con lo que haré. Vale, esto es. Vale, es Paco Sociedad Anónima. Si hubiera tenido que hacer una empresa, o sea, es que no se me puede decir. Si le llamas Paco, sobre todo. Se llama Paco, sobre todo. Spaco fue la empresa que se hizo con los derechos para distribuir Nintendo en España, y solo lo podían distribuir ellos. Sobreviven, bueno, lo diría el igual, sobreviven como soldados de fortuna. Ahora mismo están reconvertidos a retrochip.com, si queréis entrar. Ah, oye, pues no. Y se dedican toda a la venta de cosas retro, videojuegos retro y todo eso, que es un negocio que está en auge. O de que se está en auge. Si tenéis intención, pues eso, le podéis ir echando cuenta. Vamos con el siguiente. Mi hijo se va a retirar vendiendo mi consola, seguro. Sí. Tiene un plan. Su hijo es el que baja la media. El que tiene el que baja la media de eso. No, es Paco. No creo que va a desbloquear recuerdos también. Game Boy. Cuando sacas de tu bolsillo Game Boy y conectas con tus amigos, Game Boy, se desata la fantasía. Game Boy. En el mundo más divertido, eres un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. ¿No suena, bro? Sí, ¿cómo llevaste? Algo suena. De hecho, se ha oído antes el eslogan antes de pasar el vídeo. ¿Cuántas horas al Tetris de esta maquinita habéis echado? Venga, ¿cuántas? Es eso del Tetris, es una cosa que tengo pendiente, la de ver la peli, que dicen que está curiosa. Cuando estuvimos viendo el anuncio dijimos, esto tiene que ser una americanada a la que le han puesto la musiquita por encima, ¿no? Pero es el Tetris. ¡Eres un fenómeno! Al comienzo no sé, pero... Ahí se ve la M. Y la barca es el estanque del retiro. Eso es. Venga, utiliza tu puntero. No te... Por supuesto, el ropero de la abuela, la lámpara de la abuela, una guitarra española, no puede faltar. Esto más español no puede ser. O sea que, los niños que han sufrido abuso. El chaval, el señor este se vino a la barca. De hecho, se puede apreciar un cadáver aquí perfectamente, que también va en la furgoneta. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. De hecho, literalmente conectabas con los amigos con un cable. Un poco de japonada. Inga-renpo Shire. メトロイド。メトロイド。地底深く広がるメール要塞に宇宙征服の野望が渦巻く。ユケ宇宙戦士サミス。ファミリーコンピューターディスクカードにアクション&メールゲーム。メトロイド。やればやるほどディスクシステム。 Will it be you? Will your family be the first to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? Will you be the first to see, to touch, to play with Rob, the extraordinary video robot? He follows the commands you put on screen to help you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt and Hogan's Alley? The first to build a library of game packs like Kung Fu and Golf, even games like Excitebike that you program yourself? Will you be the first to get all this in one package? The Nintendo Entertainment System, where video technology is more than a game. Cuéntame algo del Rob. O sea, yo estoy aquí en un hecho. Es una polla, solo sacaron en Estados Unidos y sacaron dos juegos. Tiene el chisme y sacaron dos juegos, cabrón. Lo hicieron para vender las consolas en Estados Unidos porque veían que vender videojuegos estaba feo porque los padres no querían gastarse los duros. Y dijeron, no, esto es un juguete, ya metieron el Super Mario por abajo. O sea, la querencia de Nintendo históricamente por sacar cacharros aparte de las propias consolas. Sí. Aparte luego también del anterior, del Nintendo Disk System S, que fue un sistema que estuvo solo en Japón. Salió en el 86 y estuvo operativo hasta el 2000. Luego tenían un sistema de grabación de discos que estuvo hasta... Eso es. Y tenían un cartucho, era un cacharro como el Sega 32X, igual, un cacharro que se adaptaba a la consola y pues, con un cartucho y un cablecito se conectaba y él leía el disco, era un sistema de RAM. Entonces leía ese disquete y jugabas al juego. Estuvo el sistema de discos, estuvo hasta 2000, como digo, y el lo de grabación hasta 2003 y el soporte hasta 2007. ¿Sacaron un Zelda que no sé si fue? Sí, estuvo, era exclusivo, luego lo sacaron a cartucho también. Y el último juego salió en el 92. ¿92? No. No, 86-90, sí, 92. O sea, he dicho que terminó en el 2000, no, terminó en el 90. Salió en el 86, terminó en el 90. Estoy yo con mi fecha, me falta cerveza aquí. No vamos a hablar del cosplay del Metroid. Yo todavía estoy traumatizado. Ya, pero que debajo de eso hay una rubia espectacular, supuestamente. Sí, supuestamente. ¡Bienvenidos al canal Pirata Sega! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Buenas? ¡Bienvenidos a la programación Pirata Sega! ¡Estamos en el aire! ¡Grandes éxitos! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es inenarrable! ¡Me vuelvo loco! No, nada, nada. Coincidiendo con el estreno de la película, llega a la Mega Drive de Sega la magia del cine. Walt Disney Productions en el proyecto más ambicioso del mundo de los videojuegos. Nuestros programadores han trabajado activamente en la realización de este videojuego. Omegas. Street Fighter 2 de Sega. Street Fighter 2 Special Champion Edition. Ryu, Ken, Honda, Blanca, Zangief, Gil, Dalsim, Balrog, Sagat, Vega, Bison y Chun-Li. ¡Aquí lo tienes! ¡Nueva versión! ¡Lo tiene todo! ¡Es la Champion Edition Special con... ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? Game Gear. Relájate, que no te patinen las neuronas. Game Gear. Ahora vienen unos cuantos videojuegos de Game Gear, pero 13.000 pelas. Sí. Yo pensaba que esto era mucho más caro. No, no, recordaba yo, no. Era el doble de caro que la Game Boy, pero no era tan caro. En lo que dura la noche se gastaba las pilas. Según salía lo de Sega, ya se acabó. Sí, y como te durmieras y te caían encima de la cabeza, se acabó ya lo que se daba. ¿No? La consola portátil a todo color, también convertible en tele. Game Gear, tu mejor compañía. Canal Pirata Sega. Donald Duck 2, el regreso del héroe. La acción más realista en la isla más perdida. El tío Gilito metió la pata. Donald Duck, anímate. Cool Spot, el vacile de la playa. Dinámico, excitante, innovador. Suavidad en scrolling. 11 niveles, 5 mundos. Cool Spot, tu fichaje del año. Parque Jurásico. Spielberg está en todas partes. Game Gear también. Parque Jurásico. Disfrútalo eternamente. ¡Wow! Game Gear viaja a la Galia. Asterix el indestructible galo contra los romanos. Bofetones de emoción. Asterix te invita a su aldea. ¡Yeah! La selva no es la de antes. El libro de la selva. Un videojuego de cine. Todos los secretos de la selva. El libro de la selva. Sin él, estarás perdido. ¡Yes! Aladino, toda la magia de Disney. Genial. Solo los elegidos pueden contar con un genio. Lo tiene todo. Aladino, un juego de leyenda. Avance informativo. Activator, un paso adelante. La realidad virtual, las cosas como son. Encantado de veros. Lo tenéis todo, amigos. ¡Feliz Navidad! Bueno, ahora hay unos cuantos anuncios de Japón, o sea que no entendemos nada, pero sobre todo, o sea, cómo hacen el servicio los japoneses, ¿eh? De todas formas, aquí hay mucha mierda de que hablar. Con la Game Gear y con el tío Gilito metió la pata. Sí, no sé a quién se la metió, pero vamos, alguna vez. Es lo que ha dicho el anuncio. Vamos, o sea, Sega lo que tenía era que convertía sus consolas en Megazords. Porque con lo de la Game Gear, lo de la tele, sí, podías poner a la tele. Luego podías poner una lupa. podías conectarlo a no sé qué más. De un cacharro que era ya grande de por sí, necesitabas un soporte y una armadura biomecánica para poder sostenerla. Con la Mega Drive ya ni hablamos. Que también era... Sí, sí. Eso era Skynet, era el proto Skynet. Era cosa chula. Y los juegos que tenía pues eran buenos, pero lo de la duración de las pilas, que luego también la Game Gear también sacó su adaptador de corriente, menos mal. Sí, sí. Sí, y listo. Claro, podías bajar al portal de casa. No creo que durara menos que dura la Switch sin conectar la televisión, por ejemplo. Duraba como 4 horas. Pues la Switch dura 3 horas desconectado del Pokal. ¿Pero lo vio? Sí. Sí, sí, más o menos. A ver, te compra otra. Ah. Bueno, vamos a Japón. Vamos. Si alguien pilla la coña, que nos lo diga, por Dios, porque... Este es con cara de... Pero me pagarán por mail, pero me darán una consola. En Japón hay cierta creencia al hacer los anuncios de televisión por buscar occidentales para... No parece apenas racista. Siguiente de Nancy. バックグラウンド、バーガータイム。 Vale, y ahora unos cuantos que seguro que os acordáis. Bueno, lo pongo. Compacto. No. Game Watch. Multi screen. ¿Cigarette case? No. Game Watch. Multi screen. 上下2つのスクリーンで1つのゲーム、下から上へ、上から下へマルチに展開。ドンキーコング、オイルパニック、スクリーンが2枚で楽しさ3倍、ゲームウォッチマルチ。 Hemos oído alguna lagrimita, スクリーン。マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式高圧時計です。ゲームウォッ チ。Ahora sacaron la, no sé si lo sabéis, que sacaron la del Mario y la del Zelda, una especie de remember moderno de las Game Watch. Pues el jueguecito de los malabares que viene en la de Mario. Todavía sigue enganchando, porque mi sobrino llega a mi casa, coge la consola y se pone con eso durante horas. O sea que todavía sigue funcionando la maquinita. Eso, estuve leyendo en el libro, un libro que tengo de la historia de la Game Boy, el pollo que la inventó, me toca también las Game & Watch, porque vi a un japonés en el metro haciendo el chorra con su calculadora, están escribiendo tetas en japonés. El tipo de boom o lo que sea, dijo, coño, aquí se puede sacar juego y ahí salió. Sí, las primeras Game Watch son de Nintendo, fueron de PC. Bueno, y ya hemos terminado con videojuegos, ahora otro golpe de nostalgia dentro de todas nuestras navidades. A pesar que decía Franco. Cefa presenta la aventura escalofriante del misterio, la aventura mágica del Imperio Cobra, la huida del Imperio Cobra, y ahora la aventura tridimensional más emocionante. Cetro de Yare, Cefa, la aventura. Bueno, Defa, que creo que ya tiene algún Diógenes digital. Sí, algo hemos hablado de esta gente que plagiaba, iba a decir plagiaba, perdón, fusilaba alegremente. Sí, hacía adaptaciones fuertemente inspiradas. Es lo que hemos hablado en el podcast unas cuantas veces, o sea, en cuanto a juegos de mesa, en general, lo que son las licencias, la propiedad intelectual de los juegos de mesa es muy complicada tenerla porque básicamente la única licencia que puedes tener es el nombre del producto, porque en cuanto cambias un componente o lo haces un poco parecido, distinto, le metes una reglita distinta, ya no es el mismo juego y es muy complicado llevarlo a los tribunales. No. Entonces Cepa se ha aprovechado de eso toda la vida. O sea, si había un trivial que costaba 10.000 pesetas, pues tenías el trivio que era baratito. 200 pesetas, porque no daba para más. Sí, sí, no. Bueno, y la turra que dio este señor con el Imperio Cobra. Lo sacaron hace poco, para los sí, sacaron. De hecho, lo tengo a Eric de Mana. Bueno, de hecho, hay una historia con el creador bastante. Porque es súper. Sí. No ha visto un duro del Imperio Cobra y se estuvo reivindicando por redes no hace mucho diciendo que a ver si no estaría mejor para algo. Pero al final. De Cefa. Que hable con el que cobra. Bueno, otro gran clásico. Qué bueno. El mundo de Quest encuentra en él bárbaros guerreros, misteriosos espíritus. Evita trampas, encuentra tesoro. Descubre las puertas secretas de tus enemigos. Enfréntate a ellos y lanza los dados. Ahí va mi espada. Fuego de ira. Monstruos, brujos y demonios te persiguen. La lucha será un infierno. Con HeroQuest, el juego es una aventura. Para que te diviertas o no. HeroQuest de MB. Bueno, pues no puedes. De este mejor no hablamos, de la reedición y. Bueno, igual, yo me la pillé, estaba yo juego muy chulo. Lo que pasa es que antes de la reedición sí. Oficial hubo un señor que intentó. Sí. Hay una asociación de estafados de fútbol. ¿Sabes? Como lo del Imperio Cobra, pero al revés. ¿No? Lo que pasa es que hizo lo único que no se puede hacer, que es utilizar el mismo nombre. Claro. Entonces, MB ya tenía en mente reeditarlo, porque ya se lo estaba pidiendo a la gente, porque ya la gente que tenemos una edad que empezamos a tener algo de dinero. Pues queríamos comprar el juego otra vez y es imposible comprar de segunda mano. Entonces este señor decidió hacerse un crowdfunding que sacó como 2 millones de euros y le ha cambiado el nombre a Tetsuo Quest. Tetsuo Quest, pues, algo que hubiéramos hecho nosotros. Y ha empezado a repartir algunos de los juegos, o sea que por lo menos algo. Algo ha hecho, ¿no? Algo tal. Bueno, vamos a por otro. ¿Quieres jugar un juego? Atmosphere, el juego de tablero con vídeo. ¡Yo soy el Gatekeeper! Si te llamas, respóndele. ¡Contéstame! Sí, mi Gatekeeper. Vive una carrera contra el tiempo. Vive tu peor pesadilla con Atmosphere. Y el siguiente que parece sacado de una pesadilla de creativos de marketing. Desde luego que. Tragan bolas, nos importamos, tragan muchas bolas sin parar. Comen, comen, comen para ganar. Como tragan bolas, juega a traga. ¡Te comí! Traga bolas. De MB. ¿Quién es quién? ¿Tiene ojos azules? ¿Será chica o chico? Seguro que es chico. ¿Tiene pelo oscuro? ¿Tiene bigote? ¿Lleva gafas? ¿Usa sombrero? ¡Seguro que es Jack! Acerté quién es quién y gané. ¿Quién es quién? De MB. Usa gafas, tiene sombrero. O sea, está como que cagado aquí en el... Sí, sí. Y Jack. Se te puede ver cómo te llama, pero eso no. Sí, claro, forma ya cuando creció le buscaba una motera. Sí. Después viene la vida. Aún recuerdo cómo conseguí mi primer millón gracias a hotel. Invertí en los mejores terrenos, arriesgué con los dados, no caí en el sitio equivocado y sobre todo tuve algo de suerte al cobrar. Así es la vida. Ahora soy un hombre rico y eso tiene sus ventajas. Sí. Hotel DMB, un juego de 5 estrellas. El día 2 de los 80. Sí, te hacía la idea de que podía ser millonario. O sea, algo tendrían que estos juegos porque están todos reeditados. Sí, pasa, sí, pasa esto. Del campo y están todos preparados. Mejor que el Monopoly, seguro. Hombre, que jugaban los padres principalmente, que éramos los niños de entonces. Sí. ¿Qué escondes? Le asesinó en el comedor, con un puñal. ¿O fue en el billar? Resuelve el asesinato con Cluedo. Sigue las pistas como un auténtico detective. ¿Le asesinó con una soga? ¿Con una llave inglesa? ¿Le disparó? ¡Esto se pone emocionante! Cluedo, de Parker. Challenge your imagination to come alive and to battle with the creatures of Dungeons and Dragons. Grapple against the forces of evil as a Marvel Comics superhero. Hunt adventure and glory as Indiana Jones. The all-new role-playing games of TSR and Dungeons and Dragons. Unleash the power. Pues una nota del TSR, que creo que juegos de rol, que publica publicita tres juegos de rol, que son Dragones y Mazmorras, el Indiana Jones y el de Marvel. Esos dos yo no los conocía. Yo tampoco. Bueno. El de Marvel tiene edición actual, que de hecho creo que no sé si esta semana ha salido, me parece que la expansión de los X-Men, o sea que si queréis podéis encontrar versión actualizada en inglés del de los X-Men, de Dragones y Mazmorras no digo nada, creo que ya no hace falta. Y el de Indiana Jones creo que ha envejecido como Harrison Ford y las películas de Indiana Jones. Ah, bien, entonces bien, bien, bien. Sí, sí. Sí, bueno. Creo que el material también está arrugado y poco más. Habla por el tuyo. Juegos de rol, ha sido complicado encontrar vídeos en YouTube porque, por lo que sea, en España parece ser que no se publica, no se publicitaba mucho el juego de rol. Asesinos, locos. No sé, ya sabes. No sé muy bien por qué. Bueno, y terminamos con el tema. Of your imagination. Your dungeon master has placed you in a dreadfully precarious position. You're playing the most phenomenal game ever created. Your skin grows cold from your first glimpse of the enormous beast. It's a product of your imagination. Survival depends on a quick, decisive move. The choices are limited. Stand and fight, or run. Use your lightning bolt. Victory is yours. Win the treasure. TSR Hobbies. Dungeons and Dragons games. Products of your imagination. Y pues aquí, ¿no? Yo os digo, ¿qué necesita ya esta gente para que saquen de la serie de dibujos algo actual? ¿Qué necesita? Que ya les están amenazados por todos lados. Los derechos. Pues son suyos. Que le cambien el nombre. No, seguramente no. ¿Qué es de Cefa? Seguro, seguro. Todo es de Cefa. El mundo es Cefa. Comenzamos con la exposición sorpresa. Cambiamos de tema. Eric, tienes que salir de la sala, hijo. No, ya lo mismo tenemos que salir los demás. ¿Llegas tú? Se ha oído. Por eso lo mantenías en secreto, ¿no? Sergio ahora mismo se está removiendo en sus llamas infernales, ¿no? Sí. Os he comentado que el diseño gráfico es mi pasión, alguna vez. No lo había contado. Bueno, después de todo esto que está contando aquí mi amigo Sergio, que ha sido. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Ahora? Sí. ¿Me puedo mover? ¿O me muevo yo? Sí, muevo. ¿Ahora? Venga, me pego. Bueno. Decía que, como todos sabéis, bueno, lo primero, que lo de diseño gráfico es mi pasión, por supuesto, ya lo podéis ver. Y luego, además, que bueno, Sergio ha estado haciendo un poco esa parte más graciosa de la presentación y tal, pues a mí me gustaría un poco hablar de la otra pasión que tenemos aquí en Diógenes Digital, que es... Los muertos. ¿No? Gente muerta. Nosotros, como sabéis, bueno, no lo sabéis, nos pasamos muchas tardes discutiendo sobre elementos súper determinados de la obra de Tolkien, en el que somos grandes conocedores. De qué color era exactamente la hoja del árbol que había pintado Tolkien, si el camino que habían hecho los hobbits era exactamente realista, si habían dado no sé qué, no sé cuántos. Y nos pasamos las tardes muertas, así es, ¿no? Sí, las tardes muertas. ¿No tenías otro objetivo? Entonces, bueno, de hecho, no sé si lo sabéis, pero Tolkien y yo somos amigos. Hace poco estuvimos viendo los dos la serie de Los Años del Poder y, vamos, lo discutimos bastante. Yo, de hecho, contándole un poco... mis quejas, vamos, tampoco son quejas, ¿no? Pero era un poco particular y el chaval, el señor, es un tío muy majete, me decía, bueno, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, que a él le da un poco igual, ¿sabes? Porque decía, bueno, a mí mientras yo cobre y eso, pues da igual. Entonces, bueno, Pero ya fuera. Él o su hijo. Fuera, su hijo está muerto también. Sí. Será su nieto. Bueno, ya después de esto sí que he traído un poco un material más serio en el que me gustaría hablar un poco de las raíces de Tolkien en la parte de sus libros. Ah, del Kalevala, ¿vas a hablar? Del Kalevala, es un libro finlandés del que Tolkien toma sus referencias más clásicas y de que, bueno, pues habla un poco de los enanos, de dónde vienen los nombres, de todo. ¿Te vas a poner a leer? Bueno, pues hay un montón de información, porque al final Tolkien pues escribe un montón de cosas sobre de dónde venían los nombres de los enanos, Gandalf y todo esto. Al fondo veo ya uno, no sé si muerto o dormido. No sé si... ¿Nos gusta? Es un temazo, ¿no gusta? Bueno, toma, pues cámbialo, toma. ¿Nos gusta? Si nos gusta tú que hacemos el primer concurso de Dios. Yo prefería hablar de Tolkien, pero bueno. Bueno, a mí me estaba gustando. Nuestro primer concurso, que como por supuesto tiene grandes premios, que va a pagar el IRLA. ¡Bravo! Con su dinero. Necesitamos, bueno, estas son las reglas. Hay 7 preguntas, 2 contendientes, necesitamos 2 personas que nos contesten o 2 grupos, que da igual. Si no, tengo que sacar a Chris. A ver, grupos pueden ser mesa derecha, mesa izquierda. Venga, me parece muy guay. Correcto. ¿Ya está puesto de fondo? Venga, para ver quién empieza de los 2 grupos, hay un premio, porque una de las preguntas y luego un premio final, que es la leche. Porque como somos de Diógenes Digital, pues va a ser una cosa de videojuegos, evidentemente. Y además hemos dicho que íbamos, vale, a monetizar. ¿Puedo participar yo? Luego vemos. Bueno, para ver cuál de los 2 grupos empieza, hay una primera pregunta que el que la acierte es el lado que empieza, ¿vale? Es una pregunta que yo creo que podéis acertar fácilmente. ¿Qué miembro de Diógenes Digital es el más guapo? Venga, es muy fácil. Vamos, no sé, el primero que lo diga se lleva el... Claro, muy bien. Yo creo que has ganado por aquí, Casualmente soy yo, pero bueno, tampoco es que yo lo aviso a la gente, ¿sabes? ¿No? Yo no he dicho nada. Bueno, casualmente soy Java. Ganan el derecho de preguntar. Bueno, joder, ha sido... Yo sé que lo mejor es que estaría fuera. Ahí. Bueno, venga, tenéis el derecho de comenzar los primeros, ¿vale? Primera pregunta. Si no contestan bien, podéis contestar vosotros, ¿vale? Esto es cultura... ¿Hay rebote? Primera pregunta. ¿Contra qué monstruo acuático lucha en la peli de los Goonies? ¡Pulpo! ¡Tú no, que tú te lo rompes! Bueno, efectivamente, es un pulpo. ¡Bravo! ¡Bien! Esto lo podéis ver aquí. ¡Coge con esto, un segundo! ¿Algo el vídeo? Ahora, está en proyecto la segunda parte de los Goonies. ¿Con otro pulpo? No sé. Bueno, en realidad todo esto tiene que ver con Tolkien, porque ahí está Sam. Podríamos reconstruir el diálogo, fíjate. Pues lo creéis, realmente lo que dicen en la peli es que no lo sacan, en la peli, en el corte final no lo sacan, pero pelean con un pulpo y de hecho al final esa parte no la hacen y dicen, ¿qué más lo que más os costó para ganar el tesoro? Y te dicen, pues pelear con el pulpo, que dices, pues qué pulpo, yo no he visto ningún pulpo, habría ido a hacer pis en el momento, ¿sabes? O lo que fuera. Entonces, bueno, venga, primera pregunta, la han ganado, premio sorpresa, ¿quién la saca? Yo no voy a meter la mano ahí. Yo no paso. Saca uno. Si muerde... ¿Qué es? Un submarino para cazar el pulpo. Muy bien, un pulpo. Pasadlo para allá. No... ¿Cómo es que me pregunto? No me he ido con la sorpresa. Bueno, ya me acordaré. Venga, siguiente pregunta. Mesa de la izquierda. Venga, chicos, vamos. ¿Qué personaje de Marvel interpretó años después Josh Brolin en los Goonies? Ojo, esto tiene truco. Porque sepáis... Yo voy al gordo. Que sepáis que, aparte de Josh Brolin, este tío es San Gandhi. ¡Oh! Ojo, ¿eh? Venga. Thanos y Cable. Eso es. Me vale con Thanos. Sí. Muy bien. Serio, Irra, saca. sacamos adentro, ¿no? Espera. Hay una cosa que no podemos sacar, que es el primer final. Ah. Ten cuidado. A ver. ¿Qué? A ver si vas a coger algo que no debo. Hay que tocar también. Oye. Pero bueno, que se cayó ahí. Eso es lo final. Y no sé qué puede hacer. La menos inocente, pero no tanto. Pues me quedo con la grande. Esto está muy descarado, muy de poca gente. ¿Qué es? ¿Qué es? Que se entere la gente. ¿Qué es? Era necesario que la S estuviera en otra línea. Sí, sabía que te iba a poner. Vosotros pensáis que si monetizamos, los premios del año que viene serán mejores. Claro. Puede que algo mejor, alguna Super Nintendo, quién sabe. Venga, pues luego pasará a ser que la presentación, que es complicada, es más divertida porque no tenemos internet. Venga, tercera pregunta para la derecha. Ah, bueno, que esto es una cosa que estuve pensando cuando hacía la pregunta. Digo, al final, al principio, te cae mejor el chaval en los Goonies. Pero luego matar a la mitad de la gente de cualquiera. No vas entendiendo. Segundo va a ser de mayor. En caso que. Es un pensamiento mío que no. Yo lo entiendo más al final que al principio. Bueno. Parte de la derecha, venga. Tercera pregunta. ¿Quién era la sexta potencia naval del mundo en 1987? Esto ya no tiene que ver con los Goonies. ¿Pepsi? ¿Cómo Pepsi? No es un país. Porque tú lo digas. Entiendo. No, la primera que encontré. De hecho, si me has puesto solo la batalla, que no también. Bueno, pues efectivamente era Pepsi. No sé si sabéis la historia. Es real, completamente. Porque en el año 86, cuando se empezó a abrirse la Unión Soviética, Pepsi empezó a hacer negocios con ellos y les vendía refrescos, porque hubo una feria mundial y el dueño de Pepsi fue allí y le ofreció Pepsi al señor que mandaba de la URSS. Bueno, qué rico es esto, empezaron a hacer negocios y al principio les pagaban con vodka, que es un negocio. Les daban un litro de vodka por cada litro de Pepsi. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que en un momento, según se fue hundiendo un poco más la Unión Soviética, se fueron quedando sin Pepsi, sin vodka, sin para dar. Y dijeron, ¿qué nos sobra aquí ahora mismo? Coño, barcos. Y les dieron 17 barcos y 3 submarinos, o 3 17 barcos. Entonces, durante un pequeño periodo de tiempo, Pepsi podía haber tomado España, Italia, Malta, lo que hubieran querido. Sí. Un país patrocinado por Pepsi, tío. Está muy guay porque además el presidente de Pepsi que lo pone a la derecha era un tío muy gracioso, decía, estamos desarmando a la Unión Soviética antes que vosotros. al gobierno. Parecía un negocio. Bueno, no ponemos internet, ¿no? Venga, los clientes tenían vídeo, pero si no, lo voy contando, ¿vale? Venga, bueno, han acertado premio, ¿no? Sí, pero le tocas a Sergio sacar de tu bolsa mágica. ¿Eres el Doraemon de Johan el Digital? Son duros, Simón. No te alegras de ver. Doraemon. Bueno, ¿Qué será? ¿Quién ha aceptado? España, mucho España. Aquí. Te van a adorar. Es que se enrolla la que tengo curiosidad. El pollo no se enrolla. A ver si tiene premio. Luego la firmamos. No encontraste banderas de Pepsi, ¿verdad? Da igual, cuento después. No encontraste banderas de Pepsi, ¿verdad? Luego sale, pero o sea, la cuestión de negociación. Bueno, a lo que iba, venga, cuarta pregunta. Estas bolas más con vídeo, bueno, no tengo que interés, así que lo voy contando, ¿vale? ¿A qué me sale toca? Izquierda, aquí. ¿En qué año se estrenó la primera película del Hobbit? El que más se acerque sin pasarse. Si lo pasáis o no, de rebote. Soy Peter Jackson, hijo de la perra. ¿Puede ser que esta pregunta tenga truco? ¿Puede? ¿Ve una trampa por ahí? Es el mismo que le metió el bota. ¡El tiempo pasa! ¿Una respuesta por ahí? No, el año exacto. ¿Qué mira? 1969. 67. Han ganado esto todo el año. 85. Un peliculón. La llamada de la policía de la policía de Lillo, allá por 1900. Sí. Si veis las imágenes, lo flipáis. Este es Gollum. Este es grandioso. Bueno, pues esta gente se ve que en Rusia, esto fue bien, porque después de la del COVID. Bueno, esto es una cosa que encontré con mucha gracia. Dice que en la Rusia soviética tú no matas a Smaug, sino que reclutas al camarada Dragón Rojo. Digo, bueno, vale. Bueno, que después de esta, además, curiosamente, hicieron la de Señor de los Anillos, que mola mogollón. O sea, mola mogollón también. Una pena no poder poner vídeo, pero es la leche, porque claro, como no tenían dinero, para empezar, lo grabaron en Rusia en enero. O sea, estaba todo nevado, estaban de nieve a las orejas. Y, claro, los efectos de cámara eran la leche, pero sobre todo. Y ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer Peter Jackson? Porque salía todo bombardeo. No, pero ¿este es Gandalf? Este no sé quién es. No sé, tiene unas patillas que de Burro Jiménez. ¿Salía todo bombardeo? En el minuto 42, lo puedo poner. No, venga, pregunta número 5. ¡Me has jodido! ¡Joder! ¿Estás gustando los premios? Venga, otro. Es el otro grande. No, yo creo que tal. Son cosas útiles para la vida moderna. Si hubieran sido los 80 de verdad, hubiera sido un perro de verdad. No esperaréis nada moderno. Sexta pregunta. ¿En qué año salió a la venta el primer videojuego para adultos? Y si adivináis la consola, son dos puntos extra, que no sé cuántos lleváis tampoco, porque no me acuerdo. Pero bueno. ¿Quién era? Le toca a ellos. ¿En qué año salió a la venta el primer videojuego para adultos? No lo leáis, cabrones. ¿En qué año salió a la venta el primer videojuego para adultos en consola? 89. De consola. El 92. ¿La respuesta de la mesa? 92. A ver, no os preocupéis, que entendemos que sabemos todos, habéis jugado, pero os da vergüenza decirlo. O sea, no os preocupéis, de aquí no va a salir. Sí, hubiera sido antes del 88, hubiera sido los píxeles que fueran dos tetas. ¡Eso, venga! Venga, ¿quién contestas? Venga, ¿tenéis fechas definitivas ya? 90, 85. 85 mesa derecha y la mesa izquierda. 80 y gana, aunque no se vea, la mesa de la izquierda fue en el año 82, un videojuego llamado La Venganza de Custer, de Caster. Eric, no mires, que esto es para adultos, ¿eh? Gracias. Es un proyector, no vale poner la mano. Como podéis ver, pero siempre se verá peor. La mecánica del juego, además, la propia Wikipedia viene que la mecánica es que el general Caster, con una enorme erección, tiene que ir a... Vamos a decir, a tener relaciones no consentidas con la india de la derecha que se llama Rebels. O sea, ¿quién eres tú? Rebels. Usted, sí. Es racista. Lo tiene sí. Todo. Y si lo vienes en el vídeo, lo que realmente más se ve es la erección, ¿eh? Upa. De los 8 bits, igual 5 se los lleva el pito de Caster. En fin. Sí, esto bueno. Seguro que hoy la... La parte positiva es que no había que pixelar. Efectivamente. Esto si lo mandas al Ministerio de Igualdad revienta de ahora, sale ardiendo. Sí, no sé, a mí la de India me recuerda un poco a la Kardashian, esa, la de la foto esta que se pone la... Bueno, el premio que iba a ganar para la parte de la sí. Bueno, no lo han dicho, pero dilo tú, ¿en qué soporte...? Ah, perdón, están ido en Messi 100. ¿Ya, Chaco? Venga, Chaco. El primer videojuego no sea aporte. Seguro que sí. Bueno, sexta pregunta, ¿qué pasó con los cartuchos de videojuego de ET de Atari 2600? Hay que elegir entre los cuatro. Se vendieron todos, Alec y Lirra. Yo la sé. Se reprogramaron como Donkey Kong. Acabaron enterrados en un vertedero. Ay, se me ha colado aquí la bandera de Francia. Sí, ha sido un error, perdón. Y los acabó comprando Pepsi. Pepsi, ojo, ¿eh? El médico de los barcos. Vendió barcos y compró veces de tarde. Enterrados y descubierto la de todo, ¿vale? No, aquí. Derecha. Ah, verdad. Efectivamente, acabaron enterrados en un vertedero, no en Francia, que en todo el país prácticamente. Casualmente, como Tolkien. Y esto lo sabes, que además hicieron un reportaje hace unos años, porque esto se pensaba que era una leyenda urbana y que era mentira. No, los fueron buscando, los encontraron. De hecho, a día de hoy todavía van saliendo partes y de hecho salieron juegos que se podían jugar todavía. Era curioso también. Y sí, los guardaron porque les salía más barato enterrarlos que destruirlos. Se hicieron tantos y vendieron tan pocos que dijeron, ¿qué hago con esto? ¿Los prendo fuego? No, mételos ahí, tirarle tierra encima. De hecho, de esto del juego de té creo que hablamos en algún programa. Puede ser. Bueno, y el premio. Te ha quedado pocos, ¿eh? Ya va a salir ya la PlayStation 5. ¿Sí? Ya lo voy a coger. Dale, por ahí. Muy buen premio. Muy buen premio. Dios, yo lo quiero. Luego os firmamos todo, incluido la bandera de España. Y bien, la última pregunta. Bueno, venga, chicos, la última. El premio final. En el videojuego de Final Fight de Super Nintendo, bueno, salió más cosas. En 1991 decidieron que estaba mal pegar a las mujeres, por lo que fuera. ¿Qué hicieron? ¿Dijeron que eran travestis? ¿Las pixelaron? ¿Les pusieron un aviso para que la gente supiera que estaba mal? ¿O Jocantan? ¿Cómo que es Jocantan? ¿El Jocantan o Jocantan? Es el malo de Karate Muerte del Torre Latino. ¿Quién tiene que contestar? ¿Quién da? Bueno, esta le puede parecer contestar a todos, ¿no? Primero ellos y luego... ¿Eso? Sí. Sí. Sí. Izquierda, ¿eh? Bueno, pues la respuesta es que era travesti. Efectivamente. Capcom, como empresa japonesa, le dijeron, es que está feo pegar a las mujeres. ¿Qué mujeres? ¿Por qué no hay ninguna mujer? Aquí hay dos tíos con más rabo que la Pantera Rosa. No pasa nada, oye. ¿Cómo que problema hay? Efectivamente, lo cuentan por aquí abajo, que dijeron, pues a tomar por saco. Poison y la otra chica. Rose, eran hombres y ya está. Acabado el problema. Ahí claro, es un problema gordo. Claro, que era más peligroso decir que no se podía pegar a las mujeres o que había que tratar a la diferencia. Casi les revienta la cabeza. Bueno, a la izquierda se llevan el último premio. Un bombero. Útil donde los haya. Un bombero, efectivamente. Creo que era la última pregunta. No llevo las cuentas porque se me da muy mal. Creo que ha ganado el equipo de la izquierda. 4. Así que se lleva el premio final, el premio gordo, que tenía como decía Federico Vital, es una consola. ¡Consolón! ¡Ojo! Última tecnología. Y en fin, todo. Bueno, ha sido un placer hacer este primer concurso de Diógenes Digital con vosotros. Ya haremos con mejores premios si cabe, que no sé si será posible. No, es imposible. El IRRA. Con más, pero no mejores. Diógenes Digital, somos estos cuatro desgraciados y, como siempre. Y nosotros ya. Damos paso a los siguientes, que queremos ir a tomar cerveza. Que yo he venido aquí a tomar cerveza, así que... Pero deja la música y ya, mente, vamos a por la cerveza. Aquí el Reta os ha dejado un recuerdito, ¿eh? Hombre. Para la posteridad. Pues vamos. Señor. Vamos a abrirlo. Lo suyo sería abrirlo. En exclusivo. ¿Crees que puedes? No. Sí. Esto ya lo cierras. Gracias por darle. Precioso. Bueno, maravilloso. Qué chulo. Muchísimas gracias, caballero. Bueno. Ahí. Bueno, ahora cada 6 meses nos lo cambiamos o cómo hacemos. Sí, sí, sí. Sí. No. Bueno, en 10 minutitos empieza el barbedel, así que podéis ir a tomar algo. En 10 minutitos empezamos. Vale, a ver, Java. Ahora ya. Cuidado los cables. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.